uno mucho la mira. Qué linda se está poniendo la hija de mi vecina. Qué rica que eres, te digo escondida. Te robo un besito y me voy enseguida. Le guiño un ojito si nadie me mira. Qué linda que es la hija de mi vecina. Hija de mi vecina.